desde la Plaza Próspero Molina. Siempre Rock, en vivo, por Omega, puro rock nacional. Parte de tu cuerpo funcionar, sé que como quedar atrapado podemos ceder. Una gran languidez, picadura de adrenalina tal, que hace bien pero enseguida te condena. Solo llaman llorar, ellos funcionar. Sé que como llorar de lucha y sentir como te quemas. Recordar que te frías de tibia aunque sea la forma igual. Temblarás por fantasmas de la oscuridad cuando sea el mejor día del sol. Sé que vas a fisurar, fisurar. Sé que nunca en el arco tanto que ayer sonreía, fisurar. Sé que levantas y escuchar que tenés que hacer, pero poco más. Sé que recibes mucho rocazo que viene de adentro de vos. Un chimbo de tantas horas de aberración, interminables confesiones y promesas que te ayudan solo a fisurar. Y sé que después de los grandes momentos hay un vacío que podés alimentar si tenés suficientes ganas de sufrir. Y esperando cuando más tú serás. Va por aquí y que no por allá, ¿dónde estás? Sí. Hecho, y no es solo el vil metal. Se puede fisurar por tantas cosas. Una mujer, un auto, la familia. Dicen que todo tiene un precio y no. Se trata del billete que se voló. Hay mucha ventanilla para agarpar. Los platos rotos esas noches de gloria. Dicen que el sueño te puede enderezar. Animarse a uno mismo fundamental. Si es alguien que te pueda escuchar. Un psicólogo que fisurarle. Mejor que ahora mira mi amor. Tú la que vienes en oportunidad. Y si hablamos de la reina del mar. Recluir, transmisión exclusiva Siempre Rock desde Cosquín por Mega Puro Rock Nacional.